culpa de todo, no lo he de negar. Si hoy me abandonas, a nadie puedo culpar. Tú fuiste buena, noble, sincera conmigo. Todo lo dabas, en cambio fui cruel contigo. Ya que te vas de mi lado, me siento morir. Hoy me parece que el mundo dejó de existir. Te suplico, no tomes a pecho todo el mal que te hice pasar. Si condenas de lleno mi acción, me vas a matar. Si condenas de lleno mi acción, me vas a matar. Me siento morir. Hoy me parece que el mundo dejó de existir. Te suplico, no tomes a pecho todo el mal que te hice pasar. Si condenas de lleno mi acción, me vas a matar. Si condenas de lleno mi acción, me vas a matar.